trabajo a todas las asociaciones alemanas de nuestro país, que estaremos visitándolas muy pronto. ¿Recuerdas? Le dijo un día, con cierta voz nostalgiosa, mirando el horizonte, quedóse Lopa y la Oma. Tenías tan solo 15 y yo apenas 18, cuando uníamos nuestras vidas en sagrado matrimonio. Y quiso la vida un día viajáramos a estas tierras, forjar nuestro futuro en esta bendita América. Y quiso la vida un día viajáramos a estas tierras, a forjar nuestro futuro en esta bendita América. Años, Dios nos colmó en bendiciones, familia, amor, trabajo, amigos, sueños y vida. Y mira lo que es el tiempo, quisiera